Dios bendito, gracias porque vienes por los pecadores, Señor. Danos un corazón humilde para reconocer, Señor, nuestra necesidad de un Salvador. Que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, y nos transforme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, continuamos nuevamente con los evangelios. Seguimos en nuestro panorama de la Biblia. Y bueno, la semana pasada vimos el anuncio que los ángeles dieron y las profecías que había acerca de Jesús en el Nuevo Testamento. Y quizás algunos de ustedes están pensando, bueno, viene el nacimiento, pero dadas las fechas de que Navidad va a ser en un par de semanas, decidí guardar el nacimiento para un par de semanas, para la Navidad, y nos vamos a saltar un poco, después vamos a regresar, y vamos a hablar de la misión que tenía Jesús, la misión con la que llegó Jesús al mundo, y la visión que la iglesia debe tener a través de ello. Es decir, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Y lo que vamos de escuchar, vine a salvar, ¿a quiénes? A los pecadores, no vine a los justos, porque ellos no necesitan un médico, dice. Y a los pecadores, vine por los pecadores, no por los justos. Entonces la iglesia, ¿cómo debemos ser? ¿Cómo debe afectar esto la vida de la iglesia? Porque muchas veces la iglesia nos hemos sentido históricamente como el club de los mejores, el club de los buenos. Y nos alejamos del mundo, y cuando nos alejamos del mundo, dejamos de ser influencia en el mundo. De hecho, si notaron los últimos versículos, el último versículo, la pregunta es esa, de los que se creían justos. ¿Cómo que el Señor Jesús, cómo que su maestro come con estas personas que son despreciables? Es básicamente porque a eso vino Jesús. No se nos debe olvidar que nosotros estamos en un proceso de santificación. Ya somos justos, ya somos declarados justos. En el momento en cual, cuando aceptamos al Señor Jesús, cuando somos declarados justos, no tenemos ningún problema. Vamos a ir al cielo. Pero estamos en un proceso de santificación, un proceso que dura toda la vida. Un proceso en el que vamos avanzando y que a veces nos tropezamos con alguna prueba, que Jesús nos ayuda a levantar nuevamente, pero que toda la gente, aún los que la sociedad considera los peores, aún los que nosotros como iglesia consideramos y señalamos como los peores, debemos reconocer que estamos en un error porque Jesús vino por todos los pecadores y eso nos incluye a nosotros. Y esto me llevó a hacerme una pregunta. ¿Cómo se sentiría el Señor Jesús en nuestra congregación? Una pregunta honesta, que quiero que cada quien en su mente la contemple. ¿Cómo se sentiría el Señor Jesús si llegara aquí? ¿Cómo se relacionaría con cada uno de nosotros? Estoy hablando físicamente, sabemos que está en el Espíritu Santo. ¿Cómo se relacionaría con nosotros? ¿Qué ministerios de la iglesia le agradarían? Y hasta él diría, yo quiero participar en este ministerio. Si viniera Jesús físicamente. Y estas preguntas deben ser importantes para la mayoría de las iglesias. Porque la mayoría de las iglesias afirmamos que Jesús es el Señor, es nuestro maestro, es nuestro ejemplo a seguir. Y entonces, bueno, si él viniera, debemos preguntar, bueno, ¿estamos listos? ¿Estamos haciendo lo que verdaderamente le gusta? La Biblia nos enseña que Él vino al mundo no solo para vivir con nosotros, sino para reconciliarnos con su Padre, con Dios. Y esa es la misión de Jesús, porque todos somos pecadores, a reconciliarnos. La forma en que Él se relaciona con las personas a las que viene a ofrecer salvación y vida eterna es esencial. O sea, Jesús viene al mundo para relacionarse con nosotros. Y no nada más así nos avienta la salvación. Ahí está la salvación. Él se relaciona profundamente con las personas. Está comiendo con las personas despreciables de aquellos momentos. Y vamos a ver más adelante que no son los únicos. De hecho, Jesús lo acusan de algo que a nosotros nos ofendería que nos acusaran. Comedor y bebedor. A Jesús lo acusaban de que comía mucho y que tomaba mucho, o cuando menos frecuentemente. No. Al grado que la gente tenía esa impresión de Jesús. Mira, otra vez, otra vez. No, no es una excusa para abusar del alcohol ni de la comida, ni de la comida, porque a veces como nada más señalamos el alcohol, ni el alcohol ni la comida. Pero él frecuentemente lo veía a la gente comiendo y bebiendo con las personas. Él se relacionaba, no era una persona distante, no era como, yo soy el Hijo de Dios, por favor, atrás de la raya, y pónganme los 12 discípulos son los más corpulentos, saben karate, o no sé qué arte marcial hubiera, bueno, no sé si era marcial, conocían para defender a Jesús. No, al contrario, eran las personas con las que se relacionaba y que le permitían seguir relacionándose con otras personas. Este es Jesús. Y esto nos debe llevar a pensar en cómo nos relacionamos como iglesia. La forma en la que nosotros nos relacionamos con otras personas para comunicar el mensaje de la salvación. Así que vamos a poner atención al ejemplo de Jesús, para cómo se relaciona con las personas y cómo reacciona Jesús con las personas que escuchan su mensaje. Hay unas personas que lo van a rechazar porque creen que son buenos y hay unas personas que se van a acercar a él porque saben que no tienen ninguna otra esperanza en la vida. Entonces vamos a comenzar con el plan desde el principio. Ya saben que tienen sus hojitas para contestar. Y cuando recordamos, estamos en época navideña, cuando recordamos la Navidad, vienen a nuestra mente estas imágenes bonitas, quizás humildes, pero al final bonitas, románticas, del nacimiento de Jesús. Los ángeles, Jesús en el pesebre, la estrella, los cantos en el cielo, los regalos que llegaron, que trajeron los sabios de Oriente, los pastorcillos. Y generalmente nos olvidamos de una parte desgarradora en la historia. Esa es la primera pregunta. Empezamos fuerte este sermón. El Señor Jesús entró a la historia de la humanidad para entregar su vida por las personas que tanto ama. Él cuando nació sabía, en su conciencia divina, Dios, su Padre, sabía que Jesús iba a morir en la cruz. Esa es la otra parte de la historia. Ahí empieza la historia. Es la parte bonita, pero sabía que iba a entregar su vida. Entonces, el Señor Jesús entró a la historia de la humanidad para entregar su vida por las personas que tanto ama, es decir, nosotros y todos los que tienen que escuchar su mensaje. Jesús nació con la intención de entregar su vida. Algunas veces de hecho, ayer que estaba terminando de escribir el sermón, estaba pensando, pues nació en el Mediterráneo, hubiera sido... Pues a lo mejor bonito, ¿no? Nací en el Mediterráneo, ahorita me voy a dar una vuelta acá por Grecia, o las costas de Italia, es el sur de España. Pero no, el Señor Jesús no vino de turista, Él vino a entregar su vida. Nació en una zona bonita, quizás desértica, pero junto al mar Mediterráneo. Nunca he estado allí, pero las fotos que he visto son impresionantes. Pedro explica esto. Dice Pedro, 1 de Pedro 1:18, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Y aquí viene la parte crucial. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Jesús sabía su propósito, porque Jesús es eterno. Si bien era en el cuerpo humano de un bebé, no logramos comprender esto plenamente, pero su conciencia divina le hacía saber que estaba aquí para morir. Para entregar y morir de una forma terrible. Cristo a quien Dios escogió antes de la creación del mundo. Entonces, antes de que todo existiera, ya sabía Dios cuál era su plan. No fue como, pecaron, ¿ahora qué hacemos? No, ya lo tenía planeado. Sí, mucha gente, como se le salió, no, Dios lo tenía planeado. ¿Por qué? La Biblia no nos dice, no lo logramos comprender. Lo que más lógica tiene, lo que más sentido tiene que he escuchado es que era para manifestar y mostrar su amor. Porque de otra forma no lo hubiéramos experimentado. O hubiéramos sido robots, ¿no? Que hacemos todo lo que nos dice sin conciencia, sin esta conciencia de libertad. Y el plan de Dios era que su Hijo viniera a ofrecer su vida por cada uno de nosotros. Y el plan de Dios es por ti y es por mí. Que hemos escuchado lo que dice la Biblia. No tenemos excusas. Y solamente Jesús podía pagar este precio. Así lo enseñaron Pedro y Juan en Jerusalén. Cuando estaban hablando, ellos afirmaron, de hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre en el que dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. Jesús también lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la única forma en la que podemos llegar al Padre. Entonces, la visión con la que el Señor Jesús vino al mundo estaba señalada desde el tiempo, desde el principio del tiempo, y era vivir con los hombres y vivir entre los hombres para después ofrecer su vida por los hombres. No digo hombres en sentido de solamente varones, sino como la humanidad. Vino a vivir con nosotros y entre nosotros para después ofrecernos su vida para rescatar la nuestra. Y vamos a ver cómo se relaciona con dos grupos de personas. Con los marginados, con los excluidos, con los parias y con los fariseos. Y seguramente ya tenemos una imagen de lo que voy a decir. De hecho, ayer les mandé una liga en que el que venía más o menos esta idea. Y seguramente todos también hemos escuchado un pensamiento que dice más o menos que para conseguir un buen trabajo no solo es necesario una buena educación, sino tener contactos. Estar bien conectado, tener conexiones. Y esto es cierto, y no es malo, es como funciona. Lo malo es cuando se vuelve nuestra obsesión, ¿no? Pero esto implica que, de alguna manera, nos gusta o procuramos rodearnos de amigos influyentes, de amigos con poder, de amigos con dinero, de amigos que toman decisiones, de amigos con recursos. Nuevamente, no es malo, es natural. Se vuelve malo cuando se vuelve una obsesión. De hecho, en la mañana que estaba en mi devocional, leía un pensamiento de Tim Keller que decía más o menos, todos los ídolos comienzan siendo cosas buenas y lo malo es cuando esta cosa buena se vuelve el centro de nuestra vida. Esos son nuestros ídolos. No son las imágenes, no son mi trabajo, las vacaciones, el dinero. Lo que la sociedad en realidad busca también se vuelve lo nuestro. Son una influencia para nosotros. Y algo bueno es que la Biblia nos dice que Dios no hace distinción de personas. Y ahí les puse una lista entera de Deuteronomio, Segunda de Crónicas, Hechos, Romanos, Gálatas, Efesios y Primera de Pedro. Dios no hace acepción de personas. Es decir, no le importa si somos ricos o si somos pobres. No le importa si somos altos o chaparritos o güeros o negritos o gorditos o flaquitos. No le importa, gracias a Dios, ¿no? Y por eso Jesús se relacionó con todas las personas. Pero se relacionó con todas las personas de una forma diferente. Sabemos que hubo personas que fueron más especiales en su vida y otras no tanto. De hecho, hubo unas personas que eran muy queridas por él y había unas que de hecho trataba duro, ¿no? Vamos a ver cómo sucede esto. Nuestra naturaleza caída y pecaminosa nos empuja a intentar relacionarnos de una forma diferente a Jesús. Es decir, nosotros sí hacemos distinciones. Y si no me creen, vean YouTube y hay una niñita, por ejemplo, que está bien vestidita y la dejan en el centro de la ciudad y está así como perdida. Y la gente, mucha gente llega y le oye, niña, ¿está bien? ¿Necesitas que te ayude? Esa misma niñita, le ponen mugre en la cara, la despeinan, le ponen ropa viejita, la dejan en el mismo lugar a la misma hora del siguiente día y todos la ignoran. Hay pastores que han hecho lo mismo en iglesias gigantescas, ¿no? Se disfrazan así como vagabundos, se ponen una gorra, no se razonan durante la semana, entran por atrás y nadie saluda al pastor. Y luego sube al púlpito y les dice, ¿qué pasó? No saludamos a las gentes, ¿no? Esa es parte de nuestra naturaleza caída. Y no está bien. Y entiendo que debemos tener cuidado, ¿no? O sea, yo a mis hijos les digo, ay, ¿cómo les enseño a amar a la gente, pero al mismo tiempo ser cuidadoso de aquel depredador o depredadora que está merodeando? Pero como adultos, tenemos a veces que correr riesgos. Jesús entregó su vida, corrió este riesgo. Nosotros tenemos, he escuchado personas que, si vas en el coche y tienes el vidrio abajo y pones el brazo, descansas el brazo, no, porque te van a robar el reloj. Y bueno, pues este reloj me costó como 5 pesos, ¿no? Como 20 pesos, así que no se van a llevar mucho, ¿no? Bueno, a lo mejor si costara más, a lo mejor sí, pero todo nos causa temor y nos alejamos. De hecho, nuestra sociedad es algo que me está llamando la atención, es que cada vez estamos más aislados y el gobierno, y no estoy diciendo que sea culpa del gobierno, pero está encerrándonos, ¿no? ¿Qué nos dice el gobierno? Ten cuidado, no hables con extraños, te estamos cuidando, pero son consejos que nos alejan de las otras personas en lugar de incluirnos. Me pareció muy interesante que hubo fue en Australia o en la Inglaterra, no recuerdo, Australia o Inglaterra, mataron a una persona en un parque y el gobierno dijo lo mismo, era la noche, les sugerimos que por favor no se acerquen a extraños y no vayan al parque en las noches. Y la gente reaccionó y dijo, no, nuestro derecho es estar allí, nuestro derecho es socializar con las otras personas. Y dije, qué diferente reaccionamos nosotros, ¿no? Sí, no vayan, no, pues no te hablo, quién sabe quién eres, ¿no? Cuando voy en la bici y me estaciono junto a un coche porque me toca el alto, si se me quedan viendo, ¿no? Y si son señoras, generalmente suben el vídeo. Y me imagino que está bien porque pues voy con el casco, los lentes oscuros y la barba, ¿no? Con la barba nueva. Pero tenemos este miedo. Y nosotros como cristianos también tenemos este miedo. Debemos ser cuidadosos, pero debemos también estar abiertos a las oportunidades. Vamos a seguir adelante. ¿Dónde ya me quedé? Entonces, nuestra naturaleza nos lleva a buscar a gente con bien, gente que nos puede beneficiar. Y muchas veces despreciamos a quien no nos puede ayudar. Pero el Señor Jesús se relacionó con las personas más despreciables de la sociedad. Se acercó de una manera especial a las personas que no tenían nada para ofrecerle. Se acercó a las personas que la sociedad rechazaba. Jesús se acercó a las personas que en los estándares sociales de aquella época eran totalmente despreciables. Dice el texto que leímos hace rato, sucedió que estando Jesús a la mesa en la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaban con él. Y a veces no nos parece tan grave, ¿no? Bueno, pues mi papá trabaja en Hacienda, sí, pero Hacienda es diferente a lo que era el recaudador de impuestos de aquel entonces. Pero qué impresión, ¿no? Nos imaginamos a Jesús, el Hijo Santo del Dios Santísimo, relacionándose con las personas despreciables. Y a veces se nos olvida que nosotros, por nuestro pecado, fuimos en algún momento despreciables también. Quizás moralmente no tan señalados, pero nuestro pecado nos hacía despreciables a Él y de todas formas nos buscó, nos sigue buscando. Y Jesús, de una forma relajada, no nada más así como hablando forzado, y sí, tengo que salvarte. Dice que está sentado con ellos, comiendo, una escena de amigos, una escena amable, una escena relajada. Una escena en donde se dan las conversaciones. pero con la escoria de la sociedad. Y para que tengamos una idea de qué es lo que estaba pasando, un recaudador de impuestos, ya les dije, no es como los de Hacienda ahora, era una persona del mismo pueblo de Israel que había traicionado a su pueblo porque se había pasado del bando de los romanos para ganar un dinero extra, para hacerse rico. Entonces, bueno, pues no me importa que seas mi amigo, los romanos me están ofreciendo más y ven y vénganos tu reino, ¿no? Decimos ahora. ¿Sí? Traicionaba a sus propios amigos y a su propia familia por beneficio personal y, bueno, beneficiaba al imperio. Esa era una persona traidora, una persona que te la encontrabas en la calle y le daba la vuelta. Porque sabías que debería ser alguien que está contigo, pero que te está dando la espalda. Es casi lógico pensar que alguien extranjero pudiera oprimirte, pero alguien de tu propia casa. Esos eran los cobradores de impuestos. Nadie los quería. Ni los queremos todavía, pero antes los querían menos, ¿no? Ahora no, te los pasas y ¡ay! Pero allá, alguna vez algún pastor lo comparó como las personas que se, digamos, cuando Alemania, la Alemania nazi conquista Polonia, los polacos que se vuelven del lado de los nazis para decirle, mira, él es judío, él tiene amigos judíos, él tiene esto. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los golpearon algunos de ellos y hasta los mataron de tanto odio que les tenían. No hemos vivido esto, pero es alguien que menos esperas que te traicione, de pronto te traiciona. Esa es la persona con la que Jesús se juntaba. Eran despreciables, eran traicioneros. Eran inaceptables. Obviamente este tipo de personas, aunque eran ricos, porque ganaban dinero, por eso se habían hecho esto, difícilmente tenían amigos. Estaban aislados de su propio pueblo. Estaba la fiesta, la comida, y no podían entrar, porque sabían, su conciencia les dictaba que lo que estaban haciendo estaba mal. Pero Jesús se acerca con ellos, a ellos. Con estas personas que quizás con las únicas que podían compartir eran con otros pecadores, con otros cobradores de impuestos. Y quizás no nos parezca tan terrible porque vivimos en una sociedad permisiva y en una sociedad que es cínica. Soy malo y qué, ¿no? O sea, uno ve, por ejemplo, la gente de las bandas, pues sí, soy orgulloso, ¿no? Cuando agarraron a la Barbie, estaba sonriendo, la Barbie, la narcotraficante, estaba sonriendo, ¿no? Entonces decían, ¿por qué está sonriendo? Pues no sabemos, nunca supimos por qué estaba sonriendo, ¿no? Pero la gente estaba contenta. Cuando agarran a los maras salmatruchas, es un honor para ellos estar en la televisión y que la gente sepa que hicieron algo malo. Y no debemos irnos tan lejos. Conocemos mucha gente que hice una transita ahí, tengo ahí un huesito. No trabajo y me pagan. Tengo chance de estar sacando algo para mí sin que nadie se dé cuenta. Y es una sociedad en la que vivimos. Y esto era escandaloso, ya lo dije hace rato. Cuando los maestros de la ley, continuó el texto, que eran los fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos, ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Ni siquiera dicen su nombre. ¿Este? Den el desprecio que hay, ¿no? Y no nos debe sorprender, la Biblia nos habla de Jesús hablando con prostitutas, con personas que eran de otras nacionalidades, que a veces eran consideradas inferiores, como los samaritanos. Y de hecho, no solamente hablaba con ellos, sino los ponía de ejemplo. Ah, ese es el buen samaritano, ¿no? Y ustedes hicieron lo malo. Con mujeres adúlteras, con leprosos que no podían entrar al pueblo, con la gente que tenía estigma, estaba estigmatizada. Pero eso fue parte de las buenas noticias del mensaje de Jesús. Que no había que merecerlo. La salvación es gratis. La gracia de Dios para todos aquellos que escuchan verdaderamente y responden al mensaje, a la invitación. No es necesario ganarnos la salvación, no es necesario hacernos merecedores de la amistad de Jesús. Él está esperando a los pecadores que nos arrepintamos y que después seamos transformados. Cada vez que hay encuentros de este tipo, casi, no cada vez, pero con frecuencia dice, bueno, vete, no peques más. Reconoce quién es Jesús, no te dice, no les dice, ay, qué bueno, pobrecito, nadie te comprende, tú sigue tu vida como si nada hubiera pasado porque eres mi amigo. No, vete y no peques más. O sea, sí debe haber una transformación. No es como sigue haciendo tu vida como la estabas haciendo hasta ahora. De hecho, vemos que es lo que va a hacer Leví, ¿no? Que va a dar su dinero a todas las personas. Y todo esto me hace pensar en la actitud que muchas veces tenemos los que decimos que somos seguidores de Jesús, que somos cristianos, porque con frecuencia nos sorprendemos de lo malo que puede hacer la gente y nos alejamos de ellos. Los vemos con desprecio. Nos sentimos contaminados si nos juntamos con algunas personas. Pero ese no fue el ejemplo de Jesús. La segunda cosa que deben llenar. Para que la luz sea visible, perdón, para que la luz de la iglesia sea visible, ¿dónde debe estar? En la oscuridad. ¿Sí? Sí, este foquito se ve mejor que si lo pusiéramos allá afuera, porque allá hay más luz. Pero para que la luz de la iglesia sea visible, debemos estar en medio de la oscuridad. Para alcanzar un mundo perdido con el evangelio, ¿en dónde debemos estar? En donde no se conoce el evangelio. Debemos seguir leyendo la Biblia y animándonos y todo esto, pero debemos salir, no debemos quedarnos aquí como somos los buenos. Tenía un maestro en el seminario que daba evangelismo y nos hizo ver algo que nunca se me había ocurrido, y de hecho era un poco de risa, porque dice, cuando va a haber un evento de evangelismo, cuando va a haber un evento de alcance, ¿en dónde ponemos dónde se escuchan los comerciales? En las iglesias y en las estaciones de radio cristianas. No nos ponemos, ¿por qué? Porque queremos que se vea lleno más que estar alcanzando. Pero la idea es estar alcanzando. Entonces, ponte en donde no hay para que puedas alcanzar verdaderamente a las personas. Porque ellos son los que necesitan el mensaje de salvación. Nosotros ya lo recibimos. No es que ya estamos, ya lo recibí, ya estoy, prueba superada. No, ya lo escuché, tengo que seguir preparándome, tengo que estar alimentándome de Jesús. Y una cosa, hay que tener cuidado porque es cierto que hay que salir a la oscuridad, pero hay que tener cuidado porque a veces hay áreas en nuestra vida en las que somos débiles y entonces no debemos acercarnos a esas áreas, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un fumador empedernido y tengo cáncer o enfisema, me está dando, no sé si en qué momento uno se muere, pero estoy... No me voy a ir a juntar con los que están fumando porque me va a dar la tentación. ¿Sí me explico? Hay cosas entonces, áreas en donde debo tener cuidado. Tampoco yo recomendaría que una persona que es nueva en el Evangelio inmediatamente se meta en todo en estas áreas oscuras. Porque pues, somos nuevos, entonces hay que ir creciendo, hay que tener madurez. Pero lo que pasa es que la iglesia es que somos los buenos. Lástima de ello, ¿no? Hay iglesias, les hemos comentado, que tienen ministerios de jóvenes que se van a los bares los sábados, viernes y sábados en la noche. Y dicen, una persona que está tomando, que ya lleva 2 o 3 copas, ya está más dispuesta a hablar de sus problemas. Y las personas van y se toman una cerveza, pero saben medirse. No, obviamente no van a mandar allí a algún alcohólico, porque entonces sería contraproducente. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¡Ay, los antros! ¡No, no vayas allí! ¡Eso es del diablo! Bueno, sí, es del diablo. Pero es precisamente donde debemos estar pensando a quiénes vamos a alcanzar. ¿A quiénes vamos a alcanzar? Entonces, para dar luz, necesitamos estar en un lugar oscuro. Y eso nos da miedo. Obviamente, no nos gusta. Porque nos recuerda quizás algunas cosas. Pero es... lo que hizo Jesús, Él estaba con el Padre en el lugar perfecto y vino a un mundo caído lleno de dolor, lleno de pecado, porque nos ama. Y bueno, Jesús fue muy accesible con la gente pecadora. Y la gente pecadora era transformada generalmente. Creo que no hay ningún relato en la Biblia en que una persona que llegara con una actitud de humildad fuera rechazada por Jesús y fuera transformada. Si alguien recuerda alguna, me puede decir, pero creo que no hay ninguna en la Biblia. Pero cuando Jesús se encuentra con los autosuficientes, con los que son justos, con los que se creen justos más bien, es muy duro. Y esto me hizo recordar cuando yo iba a una iglesia de niño, bueno, más bien cuando escribí, cuando me llevaban, porque me acuerdo que me llevaban, no iba cuando era niño, cuando me llevaban, una vez estaba, no me acuerdo, había terminado el culto, estábamos la gente hablando y escuché a unos líderes de la iglesia, que eran los diáconos, que estaban siempre en la puerta, que estaban contando la historia de un señor que estaba borracho, bueno, que estaba tomado, no dijeron borracho, estaba tomado y que quiso entrar a la iglesia. Y lo corrieron. Y yo cuando estaba chiquito dije, wow, qué valientes son, qué buen ejemplo, porque somos una iglesia. Pero ya viéndola a la distancia, no sé cómo lo corrieron, pero hoy no creo que haya sido lo correcto. Sí, quizás si estaba muy tomado no hubiera tenido la capacidad de entender lo que estaba pasando. Y uno puede entender que obviamente debe haber cierto orden en la iglesia, no queremos que de pronto pasen algo no planeado para mal, ¿no? A lo mejor que si viene el Espíritu Santo y de pronto, no sé, hay sanidad, gracias a Dios, pero no queremos que esto no depende de nosotros. Pero si de pronto llegan un borracho y empieza a hacer, sí, desfiguros, pues entonces no. Pero correrlo, no ofrecerle, no orar por esta persona. No decirle Dios te ama, ¿no te duele? Hace unas semanas les conté a algunos de ustedes, iban caminando a la casa y me encontré con un señor que ya se había echado unos alcoholes. Era temprano, eran como las 12 del día, y estaba llorando en la calle y me habló. Iba a comprar café y estaba enfrente de la cafetería donde compro el café, donde iba a comprar el café. Y se me acercó y me dijo, oiga, joven, me hizo sentir bien, gracias señor, está más grande que yo. Sí, dígame señor. Y me dice, ¿no se puede brincar a mi casa y abrirme por dentro? Y obviamente, pues todas las cosas empiezan a. ¿Y es su casa? ¿Y por qué no trae llaves? Entonces ya le empecé a hacer preguntas, ¿no? Y le pregunté al del. Dije, pues, le dije, mira, voy por café, espérame tantito. Ya dije, le pregunto al del café a ver si es el dueño, porque pues. Y me dice, no, es que se pone borracho seguido y sus hijos ya no lo toleran y lo corrieron. Y la verdad era triste la situación, ¿no? Obviamente no me brinqué al final porque dije, no, no vaya a ser que uno de sus hijos esté adentro y le hable a la policía. Pastor, la cárcel por andar, allanamiento de morada, ¿no? Pero es un momento para hablar con la persona, es un momento para decirle, ¿sabes qué? Pues nos vemos la semana que entra. Nos vemos mañana o te invito a un café, ¿no? Te invito a un café. Pero tengo que decir con pena que se me pasó esa, porque no tengo esto metido en el corazón y es algo que debemos tener cada oportunidad que Dios nos da, aprovecharla. En el tiempo de Jesús, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley eran las personas que se sentían moralmente satisfechos. No tenían nada de qué arrepentirse. Se comparaban con los demás y decían, yo soy mejor que tú, yo soy mejor que tú. De hecho, el otro día un amigo cristiano me hizo esta pregunta, estábamos hablando de dos cosas, y dijo, ¿pero no es más malo esto que aquello? Porque él decía esto, no, él hacía aquello y no esto, y alguien de su iglesia hacía aquello que era más malo. Dice, ¿no es más malo esto que aquello? Y la primera vez dije, sí, pero después me quedé pensando, dije, no, no, las dos cosas son malas. No es cuál es más mala si las dos cosas son malas. Y a veces tenemos esta actitud y tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros porque en realidad no tenemos mucho esto en nuestro corazón. La iglesia tenemos culpa de esto porque nos hemos hecho sentir que somos mejores. De hecho, mucha gente nos ve y nos dice, pero ¿no son ustedes mejores? O lo afirman, pero ustedes son mejores, ¿no? Y nosotros no las creemos, ¿no? Sí, somos mejores. Es la verdad. Es bonito que nos digan eso, pero estamos cerrados. Necesitamos desesperadamente que Jesús, que el Espíritu Santo, esté transformándonos y guiándonos día con día. La iglesia se ha estado aislando del mundo. ¿Por qué? Somos cada vez menos a nivel mundial. Y hay iglesias grandes, no tenemos que negar esto. Pero ¿por qué el cristianismo es cada vez menor? Porque cada vez es más irrelevante, porque cada vez nos hemos metido más en nuestras iglesias, y no es para meternos en las iglesias, sino es para salir al mundo. Cuando salimos del culto del domingo es para servir, para buscar, para compartir. Con frecuencia vemos que Jesús habla con los fariseos. No es que les diga, ustedes son tan malos que no merecen que hable con ellos. Siempre habla con ellos. Pero lo habla con ellos severamente, invariablemente. Quizás una o dos excepciones. Y no porque los fariseos fueran malas personas. Por el contrario, los fariseos eran los ciudadanos cristianos ejemplares. Dice, dan su diezmo, tenían una conducta intachable, cumplían con todas las obligaciones de los ritos, etcétera, etcétera. Su conducta era perfecta. Pero por eso, ellos creen que no necesitan de Jesús. Y la tercera respuesta es, el problema de la persona que se cree buena, o algo así debe decir, es que cree que no pone su fe en Jesús. Cuando uno piensa que tiene todo resuelto, que uno es perfecto, no necesita a Jesús. O cree que no necesita a Jesús porque está errado. Nos sentimos superiores a los demás. Nos las pasamos juzgando a los demás. Decimos, es que ellos no dan el diezmo, es que ellos están bailando, es que ellos están fumando, es que ellos oyen este tipo de música, mira cómo se viste. Y nos empezamos a fijar en muchas cosas que nosotros, porque somos buenos, no hacemos. Jesús habla con ellos. Y yo estoy seguro que los confronta para que se den cuenta que están mal y vayan a Él. No los confronta para que se alejen. Pero el corazón de ellos es tan duro y muchas veces es tan parecido al de los miembros de la iglesia, porque nosotros nos parecemos más a los fariseos que a los publicanos, en actitud. Muchas veces, con pena tenemos que decir esto. Y Jesús nos debe hablar fuerte. Y los llama sepulcros blanqueados en Mateo, generación de víboras en Lucas. A Nicodemo le pregunta, básicamente le dice, eres un tonto porque eres un maestro y no entiendes. Nos trata de hipócritas en Lucas, de exhibicionistas porque hacen las cosas para que los demás los vean. Ay, mira cómo ora, ay, mira cuánto lleva, siempre lleva la Biblia bajo el brazo. Ay, todas las calcomanías de sus coches son cristianas. Oye, pura música cristiana. No está mal, pero si lo hacemos para que nos vea la gente, eso es el problema. Qué comentarios tan tristes, ¿no? De Jesús. De las personas que se creen buenas. Y aquí es donde tenemos que, ¡ay! Señor, perdóname, porque yo soy así. No me gusta, pero soy así. Y esto debe entonces afectar a la visión de la iglesia. Todo esto que hemos visto debe afectar cómo trabajamos, cómo actuamos como individuos y como iglesia de Jesús. Debemos notar que Jesús era, por un lado, muy accesible, pero también por el otro lado muy severo. Y una parábola que Jesús cuenta nos muestra estas dos partes en una misma historia. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos de los que acabamos de hablar. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Ay, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros. ¿Quién no ha pensado eso? Pues yo no robo. Yo no soy malhechor, yo no soy adúltero. Y luego fíjense, esos eran los malos. Y luego dice, mucho menos como este recaudador de impuestos. Era peor para ellos, ¿no? Y luego dice las cosas buenas. Bueno, es que yo ayuno dos veces por semana, doy la décima parte de lo que recibo. Y uno diría, qué ejemplo, ¿no? Ay, este hermano siempre da el diezmo, ay, este hermano siempre llega temprano, este hermano... O sea, eran personas buenas, pero lo malo es que confiaban en sus acciones, no en Jesús. Y en cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. ¿Cómo oramos a Dios cuando estamos solos? ¿Cómo oramos? Muchas veces, Señor, dame, dame, dame, dame, y se nos olvidan los pecados, ¿no? Ten compasión de mí, Señor. Ten compasión de mí. Las personas que se creen buenas y creen que son buenas porque en realidad no lo son, no sienten la necesidad de un Salvador. ¿Para qué si ya son buenos? Si nosotros somos así, creemos entonces que no tenemos nada que se nos perdone, como lo hacía el fariseo. Creemos que estamos cumpliendo con todos los requisitos que Dios pide de nosotros. Pero el Señor Jesús es muy enfático. Y Él dice, ejerce un juicio al final de contar esta historia. Dice, les digo que este, es decir, el pecador que se humilló, y no aquel, está hablando del fariseo, que se creía justo, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y hay mucho estudio de lo que es verdaderamente ser humilde, ¿no? Porque tampoco se trata de ser así como el menos todo el tiempo, pero en realidad tener una actitud de humildad. Mientras el alcohólico, aún con resaca, niega su enfermedad, no puede recibir ayuda. Si una persona... Todos sabemos eso. Si es alcohólico y tú... No, pues yo tomo... Tengo un amigo, de hecho. Me da mucha risa. Lo encontré hace como 10 años y me dijo... Estamos hablando de marihuana. Y me dijo, es que no es adictiva. Dice, mira, yo llevo 20... Me dijo literalmente esto. Yo llevo 25 años fumando y no se me ha hecho adicción. Y, creo que estás equivocado, porque 25 años ya es adicción, ¿no? Pero hay que reconocer que somos pecadores. El alcohólico necesita reconocer que es alcohólico para poder recibir ayuda. El que está enfermo debe reconocer que está enfermo para recibir ayuda. El pecador, es decir, todos nosotros, debemos reconocer que somos pecadores para implorar el perdón de Dios a través de Jesucristo. La iglesia, es decir, nosotros debemos entender que no somos un club de los perfectos, un club de los bonitos, un club de los que hacen el bien, sino una comunidad que necesita de un Salvador, de perdón diario, de la guía del Espíritu Santo. Porque una iglesia que reconoce que necesita ser perdonada, reconoce que necesita un Salvador que la perdone. La verdadera iglesia, esta es la tercera, la verdadera, o la cuarta, no sé cuál vaya, la verdadera iglesia reconoce al Señor Jesucristo, único Hijo de Dios y Salvador del mundo. Esa es una verdadera iglesia. No la que hace muchos eventos, no la que está súper llena, sino la que cada mensaje, cada día practica el reconocimiento del Señor Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador del mundo. Como dice la confesión de los apóstoles, ¿no? Creo en Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador del mundo. Y con esto vamos llegando a la conclusión. La visión de la iglesia debe estar dominada entonces por dos perspectivas que tienen un mismo enfoque al final, o un enfoque parecido, cuando menos. La primera es reconocer la misión de Jesús, que está dirigida a cada uno de nosotros como escuchas y creyentes. Que el gran amor de Jesús es por cada uno de nosotros. No importa en realidad lo que hayamos hecho. De hecho, no importa lo que estemos haciendo, si lo confesamos y somos transformados. Si nos acercamos a Jesús reconociendo nuestra necesidad, podemos confiar en su justicia y su perdón. Y en segundo, esa es la primera, en segunda es la visión de la iglesia que debe estar basada en el ejemplo perfecto y santo de Jesús. La iglesia debe presentar el mismo mensaje sin importar qué tan mal aparezca una persona. Este nunca me va a escuchar, este se va a ir al infierno. Nosotros no tenemos el poder para ejercer ese juicio, no somos tan poderosos. Aunque parezcan muy malos, aunque parezca que no merecen el amor de Dios, No es nuestro juicio el que cuenta, sino el juicio y el amor y el perdón de Dios. Debemos que reconocer que la condición en la que estamos es la misma. Somos pecadores. Nosotros somos pecadores justificados, pero seguimos luchando con algunas cosas. Y debemos transmitir y recibir el mensaje. Bueno, primero recibir y después recibir. No, recibir y después transmitir este mensaje con humildad. Y para terminar, la misión de Jesús es dar su vida por los pecadores. La visión de la iglesia debe ser entonces compartir este mensaje sabiendo que lo hemos recibido de gracia y de gracia debemos ofrecerlo. Porque viene desde lo alto, viene desde el cielo. Todo se puede resumir en tres palabras. Si hubiera dado este sermón, lo pude haber dicho en tres palabras. Acéptalo, recíbelo y compártelo. Acéptalo, recíbelo y compártelo. Que así sea para cada uno de nosotros. Padre bendito, gracias, gracias de veras por Jesús. Señor, que nos perdona de todas las cosas que hemos hecho, Señor. Nos sigue perdonando. Y te pedimos perdón porque muchas veces no hemos compartido esto con las personas. Señor, ayúdanos a ser una iglesia, una congregación que tenga una visión para alcanzar a las personas, para compartir, Señor. No con grandes eventos, sino con las personas con las que todos los días estamos interactuando. Mostrando tu amor, mostrando nuestra fe. Actuando, Señor, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.